12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 7 de enero. Ya saben que cada martes llega la sintonía de Radio Brique, el espacio de política local. Nosotros vamos a retomar el turno político precisamente tras ese descanso con motivo de las fiestas navideñas. Coincidían la celebración de las fiestas navideñas pues en la jornada de los martes, así que no podíamos mantener el espacio de política local, teníamos que hacer una pausa y se nos quedaba el turno justo por la mitad, así que nosotros lo retomamos en la jornada de hoy, 7 de enero, y lo hacemos con el Partido Popular. Nos acompaña para su intervención durante los próximos 30 minutos Manuel Toro, a quien ya recibimos. Manuel Toro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, los briqueños también. Y vamos a conversar durante, como decíamos, los próximos 30 minutos sobre la línea de trabajo las que viene desarrollando el Partido Popular en el gobierno de Ubrique. Precisamente querías hablar de cara al futuro, de cara a este año 2014 que estamos estrenando, inaugurando estos días. Y lo que toca cuando se habla de nuevo año es también hablar de presupuesto. Presupuesto para el ejercicio 2014. Recién se aprobaba lo del año 2013, hace tan solo unas semanas, y sí que toca volver a tratar los de este ejercicio actual. Sí, pues nada, precisamente eso, así, en diciembre aprobamos los presupuestos al final de año del 2013, que se prorrogaron y realmente pues estuvieron en exposición pública hasta el día 30-31 de diciembre, que era el plazo de exposición pública, y entramos en enero de 2014 con los presupuestos ya prorrogados y para, sin duda, ponerlo en funcionamiento todas aquellas partidas que ya se habían planteado, se habían consensuado para poner en esas partidas y que se inicien, sin duda, pues todas aquellas obras que teníamos planteado en ese presupuesto 2013 prorrogado en enero del 2014. Uh-huh. Bueno, yo imagino que desde el gobierno se están trabajando de cara a los presupuestos 2014, pero en el plano político, que es lo que tratamos en este espacio, ¿se van a intentar buscar acuerdos para la aprobación de los presupuestos en pleno con otras formaciones? ¿Se van a intentar dialogar, imagino, con las formaciones políticas? ¿Cuándo comienzan esos contactos y qué se va a hacer en este sentido? Sí, don Vanesso, queremos hacer este año dentro de este trimestre que estén aprobados los presupuestos 2014, aunque ya hemos empezado el trabajo del presupuesto del 2014, ya lo hemos empezado desde la parte técnica, que siempre, independientemente de lo que es la parte política, los técnicos ya han iniciado en el mes de diciembre, pues también un adelanto de aquellas partidas presupuestarias que son técnicas, son, diríamos, tanto el grupo 1 de personal o el grupo 2 y otros varios también del presupuesto que son, diríamos, pues planteados más o menos de los que son lo que ha sido el 2013. Después, dentro de esos presupuestos, está la parte de inversión y de realizar las inversiones de las mejoras en nuestra población. En el 2014 pues queremos plantear ya, sin duda, en esta, antes del final de enero, va a mantener reuniones con todos los partidos para ya plantearle cuál es el planteamiento que el equipo de gobierno quiere para el 2014 y consensuarlo con los demás partidos. En eso, dentro de esos presupuestos 2014, creemos que es importantísimo el Plan General de Urbanismo, que queremos sacarlo en los presupuestos 2014 porque, sin duda, tanto el PGOU y lo que sería también el plan especial del casco antiguo son temas que creemos de vital importancia, aunque actualmente el tema del ladrillo, ¿no?, del tema, pues no hay tantas inversiones, pero sin duda eso no supone que haya ese estudio, ese planteamiento para solucionar muchos de los problemas que tienen los vecinos en cuanto al tema también del casco antiguo. Y creo que con este planteamiento que hace el equipo de gobierno en cuanto al PGOU, y es una partida que vamos a poner especial interés también, como digo, Plan General de Urbanismo y el Plan Especial del Casco Antiguo, para que salga adelante, porque sin duda hay que ir mirando la previsión a futuro. Y en ese tema creemos que es un tema muy especial que saquemos adelante este año 2014. Uh-huh. Son las principales líneas que se plantea el Gobierno del Partido Popular de cara a los presupuestos del año 2014, ¿no? En materia urbanística, PIGO, ese plan especial para el casco antiguo, en el apartado de inversiones, y que no sé si se puede matizar algo más. Sí, vamos, nosotros tenemos pensado, sin duda, también dentro del capítulo de inversiones, que es un tema que quiero consensuar con todos los, que queremos consensuar con todos los partidos, y darle lo que sería el adelanto de los presupuestos del 2014. Presupuestos 2014, lo que queremos, sin duda, es seguir pues solucionando muchas de las calles que todavía pues están en malas condiciones, y vamos a dirigir, sin duda, pues a esas calles que todavía pues hay que hacer diferentes arreglos que iban ahí planteados en el presupuesto 2014. Dentro del PROFEA 2014 queremos seguir haciendo la zona que va desde el Hotel Sierra de Urique, que ha empezado la primera fase, y queremos que la segunda fase pues termine hasta la zona que va hasta la gasolinera. Independientemente de esa parte, la segunda fase del plan PROFEA, queremos también ahora iniciar, si es posible, ya la semana que viene, con lo que ya aprobamos del plan de empleo local en los presupuestos, y queremos iniciar pues varios trabajos que pueden estar también en aquella zona, y que ya nos habíamos comprometido en la zona de la Fuente San Francisco, conforme bajas al polígono, en la parte derecha, que hay que hacer en aquella zona, una zona por la parte derecha de una zona peatonal, para que el ciudadano que va andando allí, que es una zona peligrosa de circulación, pues tenga un acceso, una pasarela que no pase por la carretera y pase por esa zona. Entonces diríamos que toda la fase del PROFEA 2013-2014 quedaría terminado toda aquella zona. Uh-huh. Asimismo también dentro de los planes provinciales que se habían aprobado también del 2013, queremos iniciar lo que era la calle San Sebastián y la calle Moreno de Mora. Y dentro del 2014, pues queremos también consensuar con los partidos aquellas cuestiones que creen también interesantes, porque también hay muchísimas calles que queremos ir actuando también, como digo, a partir de la semana que viene. Calles como Nuestra Señora del Carmen, que están también en malísimas condiciones. La zona del Prado también, hay una zona también de acera. La zona del Polletón. A partir de esta semana que viene, a través del plan de empleo, los planes provinciales, pues también con eso llevaremos a cabo pues que haya una gran cantidad de familias de Ubrique que entren a trabajar también con esas aprobaciones que ya hicimos en el 2013. Uh-huh. Son, como decíamos, las principales líneas de actuación en las que se está trabajando de cara a los presupuestos 2014 por parte del Gobierno del Partido Popular. Pero, como decíamos antes, también en ese aspecto político hay que recordar, bueno, pues que el Partido Popular gobierna en minoría, necesita apoyo, respaldo de los grupos mayoritarios para sacar adelante los presupuestos de este ejercicio 2014. ¿Hay ya algún calendario de negociación o de simplemente diálogo con esas formaciones políticas? ¿Se va a intentar negociar con todas las formaciones? ¿Cómo lo planteáis? Sí, nosotros vamos a plantear pues sentarnos con todos los partidos políticos, pero sin duda, porque lo esencial es lo que hemos hecho anteriormente también, ¿no? Independientemente de que al final pues hubo las conversaciones que iniciamos con el Partido Socialista al final y también con el Partido Andalucista también, pero es que sí, entrar con el antes de final de enero, pues hablando con todos los partidos políticos, plantearles cuáles las líneas que quiere marcar el equipo de gobierno con respecto al 2014, pero sin duda intentar consensuar con todos los grupos políticos y, como digo, explicarle cuáles son los planteamientos de para este año 2014 y llegar a acuerdo con para que de inmediato pues no pase como este año 2013, sino que los presupuestos estén sin duda aprobados en este primer trimestre, y si en los meses entre enero y febrero fuese posible agilizar todo este tema y tener terminados los presupuestos que eso signifique pues también más obras y más mejoras en la población de Ubrique. O sea, por tanto, a dialogar con todas las formaciones políticas, ¿se plantea llegar a algún tipo de acuerdo previo para antes de llevar a pleno los presupuestos? ¿Se quiere conseguir eso? Sí, bueno, ya hemos las últimas conversaciones que mantuvimos con el Partido Socialista, pues de alguna forma, pues también ultimamos de cara al 2014, pues independientemente de que nos sentáramos con todos los partidos políticos, pues, sí estuvimos hablando de cara también al 2014, que nos sentaríamos también en la línea que tuvimos de estas últimas conversaciones, con el objeto de que haya, independientemente de que todo se busque el consenso con todos los partidos, pero sí marcando una línea que habíamos ultimado a final de año, y con eso de que lleguemos pues a una situación rápida de los presupuestos 2014. ¿Cómo de rápido? ¿Hay algún línea marcada en cuanto a límite temporal, ¿no?, de cara a los presupuestos de este año? Es decir, se pretenden, obviamente, que no se dilaten tanto en el tiempo como los del 2013, ¿no? ¿Cuál es el margen? Ya anteriormente hubo muchísimas conversaciones con el Partido Andalucista y entremos, pues nosotros hicimos un planteamiento también claro de llegar al consenso, y bueno, tuvimos la diferencia. No es lógico que se terminara en esa fecha, por eso queremos que haya una prioridad. Es decir, que el Gobierno va a marcar una prioridad en cuanto a que los presupuestos estén aprobados, y no van a pasar de que el primer trimestre estén aprobados. Porque en la línea creo que son las que todos estamos esperando, ¿no? Es decir, realmente un plan general de urbanismo que necesita Ubrique, porque no solamente, como mencioné antes, el plan del casco antiguo, sino hay muchas zonas que están fuera de ordenación, que sí estamos también planteando para sacar adelante. Y sin duda también en esa cuestión de presupuesto, pues, si queremos también, y creo que es un tema especial y quiero llegar al consenso también con todos los partidos, porque hay edificios públicos que llevan muchísimo tiempo cerrados, y lo que queremos intentar con esas reuniones previas, pues sacar adelante el tema del Ecomuseo de Hábitat Rural, el tema de que no siga cerrado el campamento juvenil o el parque periurbano. Bueno, y en ese tema creo que es importante, ¿no?, poner en funcionamiento esos edificios, y que sin duda pues también hay que llevar la colaboración con los demás partidos. Y decir que tanto ahora mismo el campamento de Cerro Morera, el campamento juvenil, como el parque periurbano está en manos todavía de la propia Consejería de Medio Ambiente, y estamos a la espera de que nos manden esa documentación que ya dijeron con antelación que nos han enviado, para que hagan la sesión al ayuntamiento tanto del campamento juvenil como del parque periurbano. Hablamos antes de tiempo a la hora de comenzar esas negociaciones, o más bien diálogo, ¿no?, más que negociaciones, con las diferentes formaciones políticas de la corporación local de cara a los presupuestos 2014. No sé si se puede decir que hay un borrador ya de presupuesto de este ejercicio actual. Sí, bueno, el borrador de alguna forma lo estamos terminando el equipo de gobierno, que estamos también sentándonos y viendo pues toda la las quejas, ¿no?, y sugerencias también de los vecinos, para también dentro de ese capítulo de inversiones pues dirigirnos a aquellas calles que creemos que están en más malas condiciones, y que con este presupuesto 2014 pues se vayan solucionando muchas de las irregularidades que hay en ciertas calles, tanto de asfalto y como también como otras que necesitan del tema de abastecimiento y saneamiento. Y es un tema que queremos explicar de ese borrador también a los portavoces y llegar al consenso, porque queremos que las calles que vamos a plantear tienen necesidad de que estén en mejores condiciones. Pues en cuanto al tema de presupuesto de cara a este ejercicio actual, presupuesto 2014, y el tema dentro del ámbito político, ¿no?, con el posible diálogo con las formaciones políticas de nuestro municipio. Sí, no, en ese tema, vamos, podía hablar mucho más amplio de los presupuestos, ¿no?, pero quiero dirigirlos a esos puntos, y aunque, como digo, en ese borrador pues plantearlo con los portavoces. Pero creo que es especial interés, como ya he dicho, el PEGOL, el Plan especial el casco antiguo, el tema de inversiones en calle, el tema que tenemos que seguir luchando todos también, porque y que también sea una realidad, ¿no? Lo que dijo el delegado territorial de Obras Públicas en cuanto a la variante, que creo que es esencial que en este tema, como ya iniciamos todos los partidos, luchando todos en una misma línea, pues de la delegación territorial se planteó de que se podía tener ya el estudio, un estudio previo de la variante. Y precisamente en estas semanas también hablaba con... No he hablado. Hacía la llamada al delegado territorial, que estoy esperando la contestación porque había un compromiso de que ahora a primeros de enero la zona de Tabirna también, que está allí, hay una zona derrumbada, que también había un compromiso de iniciar esas obras porque está aquello en malísimas condiciones. Independientemente que, como alcalde y como briqueño, pues, y junto con el equipo del gobierno y con los portavoces, sin duda tenemos que seguir luchando, independientemente de ese estudio de la variante, que nuestras carreteras están en malísimas condiciones, y no solamente con esos arreglos que ha habido por el mojón, queda la carretera en condiciones, esa carretera está en malísimas condiciones, y creo que es un tema también que el 2014 tenemos que prever y que la Junta de Andalucía pues se preocupe de nuestras carreteras. Bueno, pues son en este caso las actuaciones que pretende llevar a cabo el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. A nivel político también podemos hablar de otros aspectos, otros temas de actualidad dentro de lo que es el gobierno municipal. Por ejemplo, en el último pleno de diciembre se aprobaba el plan de emergencia municipal y bueno, pues valoración dentro del ámbito político por parte del Partido Popular. Sí, no, ahí tengo que agradecer porque realmente casi todos los planes de emergencia en la provincia fueron elaborados a través de la delegación de gobierno. La delegación de gobierno, pues, más o menos hizo el estudio, como digo, de todas las poblaciones de la provincia de Cádiz y tal cual lo hizo la delegación, pues, se aprobó. Ahí tengo que agradecer porque ha habido de los grupos políticos también y personal también, Pepe Arroyo, Tamal y otros colectivos también que han estado ahí apoyando, y creo que se ha hecho un trabajo bastante importante de cara a que ese plan de emergencia pues está sin duda hecho con el consenso y con la colaboración, porque una vez que la última reunión que hubo del Consejo Sectorial de Medio Ambiente también, donde participaron los diferentes colectivos, pues la verdad es pues, que terminó con el consenso y independientemente de que el plan de emergencia se llevó a pleno, se aprobó, pues no quiere decir que ahí se pare el trabajo. Ese plan de emergencia se puede ir sin duda adquiriendo con más información y que en caso de cualquier tipo de emergencia pues esté todo perfectamente organizado y planteado. Bueno, pues en cuanto al plan de emergencia municipal que se aprueba, como decíamos, en el último pleno celebrado en nuestra localidad para cerrar el año 2013, otro de los aspectos también de interés hace referencia a el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el servicio de basura y los planteamientos que tiene el PP de cara a este servicio. Sí, en este planteamiento terminamos con el tema del agua, que también quería explicar un poco este tema. El tema del agua, pues actualmente lo que se aprobó en el pleno fue el tema del pliego, donde puede se ha solicitado a la empresa Aqualia una prórroga de 2 meses, que hemos creído que es el tiempo suficiente para que el pliego, que ya está publicado en el boletín oficial de la provincia, pues se presente en las diferentes empresas, que sabemos que hay empresas que están interesadas, y en el plazo de 2 meses pues estará aquella documentación entregada a diferentes empresas para que el pliego esté ya finalizado. Actualmente, como digo, hay una prórroga de 2 meses, que es la fecha que tiene que estar finalizado ya el plazo legal. Entonces, dentro de 2 meses se licitará el servicio, ¿no? Sí, dentro de 2 meses estará el servicio licitado. ¿Y por qué planteamos? Porque es el tema de la empresa privada. En este caso es una empresa mixta, con el 51% de público y el 49% privado. Entendemos que realmente el trabajo que se ha hecho ahí, que llevamos bastantes meses, que han hecho los técnicos, ha hecho un trabajo ahí bastante serio, donde también se le había informado a todos los partidos políticos, tenían toda la documentación necesaria y aquellas que nos habían solicitado. Y ahí pues hemos planteado de cara al futuro, y son cuestiones de que los ubriqueños están demandando de cara también al futuro. Y dentro de ese pliego planteamos, hemos solicitado que la empresa que entre a la presentación de la documentación tiene que hacer una inversión que el ayuntamiento ha solicitado, y como sería el tema del Rano 3, los olivares, el tema del algarrobá, y que queremos que son temas fundamentales de cara al futuro. Y dentro de ese pliego, pues aquella empresa tiene que hacer una inversión de unos 700.000 euros de inversión, independientemente de un canon que se plantea que tiene que pagar la empresa, estarían 200.000 euros, por lo cual la empresa actual que presente tiene que hacer una inversión de unos 900.000 euros. Y esos 900.000 euros van a estar dirigidos a, de cara al futuro, en fechas que haya problemas de agua, que no sean ciclos de lluvia, pues tengamos solucionado el tema del abastecimiento, y con eso pues se harán las diferentes obras, tanto en el Rano 3, en este caso un nuevo sondeo, el tema del Olivares y el tema de la Garrobá, y con eso quedarán solucionados lo que planteamos de cara a ese pliego. ¿Supondrá una subida en el servicio de agua para los bolsillos ubriqueños? ¿De los ubriqueños en este caso? Sí, eso estábamos hablando, que realmente allí es la constitución de la empresa, porque no planteamos ahora subidas de cara al 2015, 2016, no se planteaban subidas, porque claro, los dos años de gobierno, dos años y medio que llevamos de gobierno, no hemos subido los impuestos. En el año 2013 sí hubo solamente un incremento en el IBI, nada más. Este año solamente, pues actualmente hay solamente este incremento del 1,6 céntimos de euros al mes, lo que es lo que supone en el 2014, que hasta tanto no esté aprobado el pliego, en este primer trimestre no habrá ningún tipo de subida. Y no planteamos ningún incremento de otras tasas, ni de tasas ni de impuestos. Si mantenemos el IBI en el 2014, bajará al 3%, y las demás tasas e impuestos no habrá incremento. ¿Cuál es la subida que se aplicaría entonces para el agua a partir del segundo trimestre del año? Sí, en este caso sería 1,6 céntimos mes. Entendemos que, claro, lo que pasa es que esto hay que explicar también muy claramente el tema, ¿no? Y precisamente yo estos días he estado mirando también mi propia factura, ¿no? Porque esta cantidad que he dicho es media, no significa que todo el mundo le suba 1,6 euros, sino significa una media de unos 45 metros cúbicos según consumido. Y yo, por ejemplo, pago una media de 50 y tantos euros, pero si miras la factura realmente, muchas veces, que es lo que cabrea, ¿no?, al ciudadano. Tenemos toda una serie de canos y lo que menos pagamos es agua, ¿no? Y ahí realmente hay que explicar que pagamos un canon de mejora a la Junta de Andalucía, que supone casi un 15%, que, bueno, he hecho también varias gestiones, porque en los dos años que llevamos Ubrique pagando, hemos pagado casi más de 300.000 euros, y todavía la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada en cuanto a la depuradora. No es lógico que ese dinero, que es finalista para el tema de la depuradora, todavía, y es un real decreto del año 2010 de la Junta, pues no ha hecho nada en cuanto a la depuradora, aun cuando los ubriqueños hemos pagado una cantidad importante en el canon que va dirigido a esa obra, que sería la depuradora. Eso ya supone una cantidad importante, y que sobre ese tema, pues hasta que la Junta de Andalucía no diga lo contrario, es un canon, y eso supone, ese canon supone un 14 o un 15% que estamos pagando todos los ubriqueños en cada factura. Pero claro, ahí no queda tampoco la cosa. El tema está el canon de mejora, que termina el año 2022 y que nosotros podíamos haber planteado dentro del pliego que ese canon que finaliza el año 2022 se podía haber aplazado a otra fecha. Creo que no era lo oportuno y era mucho dinero lo que habían pagado también los ubriqueños y entendemos que el 2022 va a desaparecer el canon de mejora, con lo cual habrá una bajada importante en el recibo del agua, pero también esperemos que con estos dos años que llevamos al canon de la Junta también desaparezca, porque podría suponer sin duda de un 13 a un 15% que estamos pagando solo en algo que no han hecho ningún tipo de obra la Junta de Andalucía y que ya debería de haber empezado. Pues el tema de servicio de agua, la creación de la empresa mixta gestora de los servicios integrales del agua en nuestra localidad. Sobre este tema, no sé si quieres comentar algo más y si no, pues sí que sobre el planteaba anteriormente, ¿no?, con el tema de la basura, que era otro de los aspectos. Sí, el tema de la basura, ya tuvimos conversaciones con la empresa básica de la mancomunidad y ahí estamos ultimando también los detalles de lo que sería la adenda que se había planteado aquí, última los detalles con la mancomunidad en cuanto al tema de las condiciones finalistas que serían y los últimos detalles para que este tema también pues quede zanjado en el 2014. Ultimando esos detalles para integrarse en el servicio mancomunado de recogida. Sí, ahí planteamos pues que porque se inició con el tema de la tasa consorcial de la Diputación y bueno, realmente la tasa consorcial no va a haber ningún incremento y este estudio último que nos habían pasado la empresa básica de mancomunidad pues suponía de que el personal seguía prorrogado y no había ningún tipo de subida, tampoco no había ninguna subida en la basura. Bien, pues son los temas que querían abordar desde el Partido Popular. Nos quedan todavía un par de minutos, unos minutos más antes de despedir, de cumplir la media hora en este espacio de política local. Y antes de marcharnos, pues sí que le quería preguntar por lo que ha sido el balance del año 2013 a nivel político por parte del Partido Popular. En su día se hizo con Manuel Toro como alcalde de Ubrique, dentro de lo que es la gestión municipal, pero yo le pregunto ahora por el balance de lo que ha sido el trabajo realizado por el Partido Popular durante este año 2013. Bueno, la verdad, hace un año difícil, hace un año que, bueno, también creo que muchas veces están en minoría es positivo. En minoría es positivo porque al final, como decimos, hemos visto también un logro, ¿no?, que tiene que haber lógicamente esa diferencia, ¿no?, con la oposición, y la oposición tiene que hacer lógicamente su trabajo, ¿no? Pero en este año pues hemos sacado sin duda adelante proyectos interesantes con el consenso de todos los partidos y eso es importante. Pero también el haber estado en minoría, yo creo que nunca han tenido tanta información todos los partidos y la verdad, pues tengo que agradecer que en eso hay más transparencia y documentación. Y hemos llegado, pues, aunque en minoría, muchísimos acuerdos, ¿no? Y espero que el 2014 también sea en aspecto también en ese tema, pues vamos a seguir dando esa información. Y la verdad es que los portavoces, pues también ahí han hecho también muchas horas de trabajo, porque también han sido muchas reuniones y como queremos también empezar el año a partir de enero, no solamente con el tema de presupuesto, sino también con el tema de Provisa, el tema de los estatutos de la radio también, que queremos iniciar, tema de la administradora, que iremos también subsanando, que no se habían solucionado en el 2013, queremos que esos temas sean ya, estén en la mesa y estén solucionados de cara al 2014. Pero como digo, agradecer sin duda esa colaboración, porque hemos sacado adelante, aunque al final, pero el ayuntamiento ha seguido, sin duda, funcionando. Somos menos concejales, pero eso también ha supuesto un ahorro importante. Terminamos pues pagando cada año 100.000 euros menos que antes se pagaba en personal eventual de confianza, que pues estamos ahorrando el equipo de gobierno todos los años 100.000 euros al año porque no hay ese personal. Somos los que somos y aunque estemos echando por nuestro compromiso más horas, pero estamos satisfechos de que, bueno, hemos hecho todo el trabajo con ilusión y con ganas, y que vamos a seguir trabajando con esa ganas y esa ilusión para ir solucionando los problemas y planteando, como digo, con los portavoces, proyectos importantes que sin duda hemos sacado adelante. El tema de Cine de Andalucía, que era un proyecto privado. Hay otros proyectos en caminos también urbanísticos, que es importante. Temas importantes que se van a llevar también este año dentro del sector de la piel, que posiblemente entre enero y febrero se apruebe ya en el Congreso de los Diputados el tema del sector de la denominación de ubrique, de cómo que estará también. Y dentro del sector de la piel se está planteando también, con últimas reuniones de empresas europeas, se están finalizando una serie de reuniones importantes que pueden dar pie, sin duda, a temas importantes en el sector de la piel de cara al 2014, que si todo ese tema sale adelante, podemos encontrarnos con una cantidad significativa de más marcas internacionales en Ubrique. Pero creo que hay que ir marcando el tema de las marcas también, pero creo que es importante que nuestro producto tenemos que venderlo con esa denominación nuestra, que de cara al futuro eso cree empleo también, y dentro de ese ámbito también el sector joven pueda implicarse más en el sector de la piel. 12:36 minutos, hasta aquí el espacio de política local, se nos agota el tiempo. Despedimos este programa agradeciendo al Partido Popular, en este caso Manuel Toro, que nos haya acompañado en el espacio de política local aquí en Radio Ubrique. Gracias. Muchas gracias.